Presley. ¡Cumbia! Bocina. No, no, que sea diferente. Música. Artista. Diversión. Tertulia. Joda. El papayal musical. Hola, hola, gente, buenas noches. ¿Cómo le va, mi querido Henry? ¿Aquí? Hola, hola, papayales, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos esta noche y bienvenido a la franja que nos viene a visitar nuevamente esta noche. No, aquí están los compañeros, ¿verdad? De que estuvimos. Compañeros, estuvimos con ustedes reunidos, los amigos que estuvieron en el programa anterior. Les damos un saludo. Venga a saludar. Venga a saludar otra vez, pues. A ver, salude aquí. Salude a la gente que le escucha hoy. Hola, papayales. Yo soy Valeria de Alborada y ya pues... ¿Del barrio La Alborada o del bus La Cooperativa La Alborada o de qué? La dueña completa de la cooperativa. No, de la pandilla de los viernes de la noche que hacemos rock. ¡Un aplauso, Alborada! Bacán, bacán. Todos los panas también del programa Quicho que estaba hace poquito, compañeros nuestros. Un abrazo. Eso es gente. Oye, martes 15 de julio del 2014. Exactamente. 8:02 ya, mi querido. Casi puntual. Estamos ya con el invitado en esta noche. Nos vamos a mandar unos saluditos que tienen. La Carito le veo por ahí, vea. La Carito, a los años. A los años nos visita y se va sobre sí, man. Ya nada, Carito. Así ya. ¿Cómo? Y recuerden, el mejor día de la semana es el martes. Si empiezas aburrido la semana, empieza el martes, el mejor día de la semana. De 8 a 9 es tu cita aquí. Martes 2x1. 2x1. Ya empezamos, vea, con nuestro nuevo... ¿Cómo se podría decir? Nuestra gincana o reality. Estamos aquí con una concursante que viene al Papayal a participar. Pero antes, ¿dónde nos pueden escuchar, tesoro? Nos pueden escuchar en 940 AM. Y en la página de internet, ¿dónde, mi querido Henry? www.casadelacultura.gov.es. Antes de comenzar, a ver, yo pero, tengo una pregunta, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál, a mí? Me dicen que por qué le digo a usted tesoro, que parecemos el Chavo. El Chavo. Explique de dónde procede, brother. Hasta un abrazo a los del programa Quichua. ¿Por qué le dicen tesoro a usted, vea? Chuta, no me acuerdo, vea, pero hasta me pusieron el apodo en la universidad. A veces piensan, no sé si estarán pensando mal de los dos. No, y así piensen, vea. Así piensen. El amor entre hombres es más puro, ¿no es cierto? No se sabe. Se ríe. Bueno, se ríe, producción. Estamos allá en vivo, pueden buscarnos en las redes sociales del Papayal Musical, en YouTube, en Twitter. También, bueno, no toda. Bueno, como el Papayal Musical. Y gente, mil disculpas, todavía está el retorno de. Y no sé cuándo arreglarán. En vivo, todavía. Pero si quieren, pueden llamarnos al 099-88-73149. O al 099-27-82-587. Ahora sí, nos vamos con una canción y presentamos. No, vea, los saludos. Ay, yo tengo un montón de saludos. Estar aquí. Aguánteme. Vea, un saludo para los que nos escuchan siempre, ¿no? Para David Moreno allá en la posterizadora, que siempre nos escucha todos los días martes, pero bueno, en este momento debe estar trabajando. También para La Piñata, para Michelle Oña, ¿ya? Que nos escucha igual de Luluncoto, también ¿Cuál? Al pana. Al Felipe. Eso. Felipe allá en Calderón nos escucha, o en Carapum creo que es. A Sebastián, Isaac Neymar, dice Nicolás. Bueno, Giovanni Benítez, director de la productora Dynamo Films, que estuvieron grabando un video el día domingo. A Sebastián y Willy Pillajo de Noise, ¿se acuerda de Noise? Sí. A Doris Tello, a Michael Pillaga, a Pablo Carrera, a todos los chicos del séptimo A del Colegio Giovanni Pascoli que nos escuchan esta noche. Ellos no fueron los que nos dijeron cholos. Sí, ellos nos dijeron cholos. Los panas del Colegio Miguel Ángel Zambrano también, a David Pillaga por ahí. A Abby Mou, que nos escucha también esta noche. A Paul Rivera de Semilla de Mosquera Taza, a los panas de RKM Radio Online, a Radio Orellana, la competencia, nos escucha la competencia para aprender, pues, brother. Radio Orellana, allá en Machachi, nos escuchan en Orquídea, Santiago y Rebeca. Vea, pana, también para la Helbo, y no se olvide un gran saludo para Sofía Jerez, que también nos escucha desde la parte de la Magdalena. Para Anthony Betancourt, que aquí estuvo unas dos que tres veces ayudándonos a locutar cuando usted no estaba. Porque estaba resentido. Ya sabe, pero ahorita ya no está. Para Andrés Armijos, que nos escucha desde ya, desde la mitad del mundo, mi panita. Para Cata Anda, que nos escucha desde La Tola. También para Giancarlos Armijos. Somos cholos, solo el sur nos escucha. Vea, no. O bien el sur, o bien el norte. Claro. Bien allá. Bien bacano somos. Y bueno, empezamos el Papayal Musical. Yo soy Esteban Quiroz. Para servirles. ¿Es? Yo soy Henry Milo, ya saben. Y este es el Papayal Musical. Nos vamos con una canción y ya presentamos a los invitados de esta noche. Vamos a hablar de una vez. Dejar de especular, pienso que siempre tú. Sí. Bárbaro, esta música, tesoro. La producción aquí. Entramos pero con poder nomás. Con poder y pisando fuerte, y donde pisas no crece hierba. Eso es. Ya sabes, claro, nomás. Sí, ya escuchamos una risa por ahí. Ajá, vean nomás. Ya, a ver, un poquito, bájele el volumen ahí, a ver, por favor, preséntelo. Usted presente, sea caballero, tesoro. No, que es una sorpresa, y usted misma ya desenvuélvase, si haga, no vea en nuestro invicto. Hola papayales, soy Cris y voy a estar una hora con ustedes. No se olviden de contactarnos, vaya, llámenos. No, no, vale el teléfono. Escríbanos, también sabemos leer. Claro. Y no se olviden que nos gusta todas sus sugerencias. Vaya viendo. ¿Todo es el papaya musical? ¿Cuál es su nombre, querida concursante, en esta noche? Ya dijo, vea. Completo. Diga completo, estado civil. Edad. ¿Qué hace? ¿Qué Descríbase. Lo mágico de la radio es que uno se imagina muchas cosas. Ah, me puede inventar para quedar bien. Ya, eso diga sus atributos, no pasa nada. A ver, voy a mentir un poco. Soy alta. Ya, ya. Hijo. Le. Está bueno. ¿Qué más? Cuente, cuente. Es que todo lo demás es verdad, claros. Yo no puedo mentir. Porque ahí soy guapa, morena y todo, entonces. Vean, nomás. Claro. O sea, para usted misma, vea. Si quiere venir a conocerla, venga por acá, Patria y 6 de diciembre. De hoy día subimos fotitos por ahí. Hoy día subimos fotitos. Le noto medio risueño a usted. ¿Qué le pasa? Yo siempre, vea. Yo siempre estoy vio? Así, coqueto con el invitado. Hijo. Bueno, ya escuchamos una voz de varón por ahí. A ver, por favor, se presenta por mi lado. A ver, ¿con quién estamos? Vamos, ¿con quién estamos? Buenas noches, soy Paulo Escorza. Soy el vocalista de Convicto Hardcore, orgullosamente Quito, Ecuador. Ya. ¿Qué vas a repita, oigan? Muy bien. Queda grabado. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar aquí, poder hablar un poco con ustedes, poder conversar de algunas cositas que ustedes deseen. Les comento que como es una radio online, hay gente que nos está escuchando en otros países. Ay, muchos seguidores de la banda Convicto. Tanto como seguidores, no lo sé, pero creo que es una banda bien hecha y sé que hay mucha gente que aprecia lo que uno hace. No, está queda dejando que sus semillitas por tanto lado, ¿eh? Hay que hacerle como Julio Jaramillo, amigo. Ay, Jaramillo. No, todavía no. Pero está en esas riendas. ¿De dónde nace el nombre Convicto? Bueno, convicto viene de una expresión gramatical que denota convicción. ¿Ya? O convencido. Es como decir yo soy convicto de lo que hago, soy convicto de lo que creo. Aparte de eso, obviamente la connotación, digámoslo así, como peligrosa o un poco fuerte que en general se utiliza la palabra convicto. Claro, yo veo nomás. Pero más que nada va por eso de... Yo le vi con pantalón camuflaje y ya escapado del ex penal. Desde Cotopaxi. Claro. No, es de mi casita bien lavado, por favor. Y planchado, con línea. Con perfume y todo. Con línea. Con línea, claro. Hay que perdonar la línea. Claro, hay que... Sí, por eso siempre una expresión que nosotros tenemos es decir, de tus convicciones serás un convicto. No necesariamente tiene que ser música, sino de lo que tú de verdad creas, eso serás y estarás convencido siempre de lo que estás haciendo. Qué genial. ¿Cuántos son de la banda? En el momento estamos con 4 integrantes, una guitarra, un bajo, baterista y el vocalista. Diga los nombres, para que les vayan conociendo. La formación actual es, en la guitarra está Jaime Zapata, en la batería Mario Pantoja, en el bajo Yanio Ayauca. Yanito. ¿Y cómo es que pasó con los ex convictos que no vinieron? Lo que pasa es que tienen algunos problemitas inconvenientes. Ellos no, bueno, por ejemplo, Mario Pantoja está ahorita quitándose los brackets. Así que para que vean la nueva sonrisa, por favor, en el siguiente concierto. Vaya bien. Sí, vea, la sonrisa de hornada, vea. Se están tuneando para el concierto que tienen, ¿no? Qué buenazo, nos vamos a escuchar una canción de Convicto. ¿Con cuál? ¿Cuál nos sugiere para esta noche? La que tú dijiste que te gustaba. Dispara de frente, póngale esa, querido Daniel. Encontró, vea. Esa canción escuché hace 5 años yo. Nomás, está lo viejo usted. Claramente tengo 20 ya. Eso. Claro, papaya musical. Follow the ball. Bacán, bacán. Bueno, aquí, aquí entrando en Discordia ya tiene dos puntos menos la concursante de esta noche. No, vean. Vea lo que me dice. A ver, otra vez le pregunto lo que no me dijo en el aire. ¿Cuántos años cree que tengo, señorita concursante? 32 años. Qué barba, ya, te parece. Ay, eso fue como cachetada de con guante de box, con mano de Hulk. Oye, pero es que la experiencia tiene su encanto y te veo de 32 con experiencia, está bien. Ya me dijo, ¿verdad? ¿Cuánto calcula usted, vea, Paulito? Según lo que dijiste hace un rato, tienes 22. Vea. Bueno, no. No, eso es mentir para quedar bien y tampoco se vale. O sea, no, tesoro, usted ya sabe ya. Es que hace un rato dijo algo respecto a la edad, por eso. Ah, eso es cálculo. Más no porque me vio a la cara. Hay que fijarse en todo. Cálculo está haciendo. O cuánto le debe de años a Víveres Cachi también. Claro. Si te vas haciendo sumas, ya le restas el número que pensaste y ya te está la edad. Ahí estamos. Pero disfrutando de la edad que se tiene uno. Pollitos. Guaguitos. Usted también, no, Paulito, pollitos. Todavía. ¿Qué edad? La gente no nos ve, verá. Así que, ¿puede decir qué edad cree que le calcula a la gente? ¿Que me calculan? Ajá. Siempre me dicen 24, 25. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bestia! Ahora uno le calculan 30, 32. La barba nos hace. Mejor. Es que la raya le concurso. Tiene conservado, ¿sí o qué? Claro. La barba, la barba. Hay que cuidarse. Con línea el pantalón, bien planchadito. Claro que sí. Y a la cintura. Claro. Peinado de lado. Ahorita estaba como... Lo que queda de cabello. No, esto es una manga. No, es una manga de camiseta, sino que se ve bonito. Como el Felipe. Cuida su imagen. No, es todo un artista, ¿no? Que como se debe, pues no hay que ser mediocre. Mediocres nunca, eso sí. Nunca hay que ser. Claro, mediocre. Con look siempre ahí bien, bien rapiadito ahí para un show. Por si acaso. Ah, vean, para el show. Buenazo. ¿Cuántos años en escena tiene Convicto ya? Convicto en escena tiene escasos. Pollitos también. Escasos 5 años. La primera vez que tocamos como banda de Convicto fue en 2008. ¿Y cuántos discos tienen ustedes ya? Hasta el momento hemos grabado 2 discos ya. El primero fue en el 2009 y el segundo, el primero que se llama Orgullo en la Sangre, y el segundo disco lo grabamos en el 2012, ese se llama Discípulo. ¿Cuál es el poeta del grupo? El mismo. El representante. ¿Y cuál es el poeta? El mismo. El representante. El convicto. El convicto. ¿Cómo se venía del convicto? Justo. Qué bueno que nos hemos asociado a usted. Ha sido el duro de la banda. Nos estaba contando ahí fuera de aire que ha tenido bastante variación convicto. ¿Cuántos cree que por ahí hayan pasado por... Fluctuado. Por la bandita. A ver. Creo que... bajista solo 2, porque... el bajista anterior estuvo conmigo hasta el 2012, lamentablemente para la banda, obviamente, tuvo que, él se fue a vivir en otro país. Guitarristas creo que 4 o 5. Bateristas igual. Creo que unos 4. O sea, como grupo de tecnocumbia. O sea, no tocando al mismo tiempo. Yo pensaba hecho orquesta unos 26 de digo, qué bárbaro. Como equipo de fútbol. Sí, o sea, solo yo quedo desde la formación inicial. Vocalista siempre. Sí, siempre vocalista. Tatuado Convicto así. Convicto tatuado. ¿Dónde tiene tatuado Convicto? En el bracito. Déjeme. ¡Ven! Gracias a todos. Ya. La concursante. La radio escucha. ¿Quieren saber? ¿Quieren oír la yo voy a hacer esos ojos, chicas. Usted está ahí, descríbanos ahí. Muy... Vea, se para que parece que el muchacho, aparte de todo, hace deporte también. Hay que cuidarse. Ella se va a colgar del invitado. Pero toque, a ver. Aquí hay que hacer todo con dinámico. Oiga, ponga platillo, vea. Pero coja bien. Coja bien. Hace bien, se queda picado, vea. Bacán, o sea, también hace usted ahí al deporte y todo también. Sí, hay que cuidarse, la verdad. Hacemos, o sea, pesas. En general hay que cuidarse. O sea, realmente la apariencia es como que el resultado del cuidado. No necesariamente es la finalidad, o sea, claro. Porque eso es requiere otro tipo de dedicación, pero obviamente sí hay que cuidarse. Pero sin lugar a duda, o sea, la apariencia vende también. Es parte de todo. A ver, si tú vienes y yo te veo y me dices el convicto y digo, ay, si viene el convicto y me dice... Claro. Ya este chico? ¿Y este chico que vende? Así. No, eso sí, es parte de todo. Es parte de todo, al menos yo creo que sí. Que si eres, te consideras y piensas que eres una persona, de acuerdo a las características que tú quieras, hacer lo que tú quieras, obviamente tienes que serlo por completo, no necesariamente el hecho de o solo cantar o solamente tocar un instrumento, sino que la gente te mira, la gente te ve, te escucha, entonces tú tienes que dar esa impresión necesaria, pero obviamente no es la finalidad esa, sino que es parte de todo. Le, o sea, piropean a usted también, vea. Hombres y mujeres, ¿eh? El tesoro sabe piropear, ¿verdad? Y como toque mi BD en alguna cosa, pues sí. Claro. Piropos, entonces. Sí, yo ya vi. A ver, es que hay tatuajes que mostrar. Pero muestre. Muéstrales todo a la gente. Adelante, pues. Entró una llamada y nos piden eso. Entró una llamada. Claro, sí, hay que. O sea, más que nada es un imagen. Hijo, man. A ver, relate ahí como. Relate ahí, señorita conductora. Un poco más de calor, vea. Vea qué tiene en el brazo derecho. Ala. Es un angelito. ¿Ya? Como yo. Claro, mi angelito soy yo. ¿Será? Es el retrato de mi papá. ¿Ah, acá? ¿Eh? Un rosario por mi abuelita. Tengo acá una estrella. ¿Ya? Y el convicto. ¿Ya? Y aquí tengo otro. Híjole, bueno. Ya sé, pero habrá que hacerle algo, acomodarse. Ya la choló, ya. Perdón. Bueno, vamos con algo de música. Sí, vamos con algo de canción para aplacar un poquito los calores de esta noche. ¿Qué canción recomienda a la audiencia para que nos escuchen? La canción que dio nombre al segundo disco, Discípulo. Vaya, ya tenemos, viendo. Mi querido, vamos ahí, esto es el papayal musical. Ósala. Bueno, más gente, ¿cómo estamos con esta vibra? Aquí ya le hicimos enyuchar al invitado. Ha tenido tatuajes en partes indescriptibles. ¿Dónde me diga? Pescadito por ahí. Antes le decían el señor Juana. Juana es corta. Juanito. Juanito. Sí, para reivindicarse dijo, no, me voy a poner el cómputo. Estábamos hablando antes de entrar en vivo de los tatuajes que tenía Paulo. Y también representa bastante las convicciones, ¿no es cierto? Tenías por ahí la cara de tu papá. Claro, te comento brevemente, mi papá que lo tengo tatuado es en realidad mi abuelito, pero yo crecí con él, entonces él es mi papá para mí, porque mi padre no estuvo, bueno, eso no importa porque tuve el mejor papá del mundo, lamentablemente falleció cuando yo tenía 19 años, pero de algún modo... Aparte del gusto por los tatuajes en general, quería tenerlo junto a mí. Esa fue la razón. El brazo derecho cerca del corazón, casi. Ajá, correcto. Ah, acá. ¿Tú tienes un acento como colombiano? Como no, que... yo creo que es el tratamiento de ortodoncia. Ah, sí. Ya de la tella. No, pero no, sí. Pero no se nota. Yo no sí. Te había notado. Ha sido un hardcoreero fashion. Claro, y nada. Aparte de guapo, tatuado. Sensible. Hijo de madre. A venir más seguido. Más seguido tengo que venir. Claro, acá. No se come, pero le piropean de lo lindo. Claro, con claro que sí. Déjenme mandar saludos. Tiene por ahí Tesoro. Tengo todavía un par de saludos de cumpleaños por aquí. Solo déjenme buscar. Tiene por ahí algún saludo usted. Vea, tengo un saludo para Joa Oña Caixa, que nos escucha desde el Valle de los Chillos. Para Jesse Chiriboga, que nos escucha desde Carapungo. Vea, yo me voy de polo a polo también. Para Andrés Tamayo, que nos escucha desde La Magdalena. Para Patricio Correa, que también nos escucha desde La Magdalena. Para Edison Erazo, que nos escucha desde la Ciudadela del Ejército. ¿Dónde queda esto? Bien al sur. No, ay, si no es sabido, es nada. Saludos, mi querida Cris. ¿Usted también? Ya viene la prueba. ¿Quién? No sé, pues, un saludo a Mariana Alviar. ¿Ya? No tengo novio. A razón le lanzo los perros. Pero voy a tirar. Un saludo a mi amigo especial, a Carlito Mendara. Próximamente bien. Va a estar en Convicto, Una fan ya. Es que casado usted de nosotros ya metiéndole el cuento. Y afuera la su señora. Y ha casado usted. La señora me da. No, señora, afuera mañana todavía. Te borro los tatuajes. Así no soltero. ¿Es soltero? Hijo de madre. Llamen ya. Ay, arreglen el teléfono. ¿Qué? No. Llamen. 099-2782-587. ¿Cuál 099-8873-149? Sí, porque el invitado ya más adelante ha de dar sus números de contacto, pero para la para banda. Para la banda, no, para que le hagan baile. Claro, nos llaman para que vayamos a despedidas de solteros. ¿Sí? No, está bien. Claro, pero animemos. Eso sería el despapayal musical. Y ya vamos a hacer un despapayal. Claro que sí. Bueno, para la despedida de solteros. Ya sabe, ya. Y precisamente tengo unos saludos, por favor. Esa música bien fuerte, nos dicen por el condado, nos escuchan. Nos escuchan, dicen que... ¿Quién está locutando? ¿Está locutando? Preséntese, ahorita está conectando la gente. ¿Quién no me está locutando? Me estoy locutando, vea. Otra frase para el libro del Esteban Gol. Esteban Quiroz, ¿harías el ya? Tesoro? Nuestra invitada que está locutando por hoy. Yo me llamo Cristina Lara. Vaya bien, y acá bueno. Nuestro invitado especial de la banda Convicto, Paulo Escorza. Exactamente, desde el condado ya le dimos con quién está aquí. Saludos, saludos al condado. Exacto, cerca de su casa, ¿no? Sí, por ahí. Amigos, venga, presentarse usted también, ¿eh? Ahorita le cogen el desayuno. Mando hasta que se aliste, yo dejé de mandar saludos de cumpleaños. Me preguntan aquí. Daniel Castellano. ¿Y usted tiene algún programa aquí en la Francia? Sí, buenas noches a todos. Qué buenazo programa, bacano. Bueno, ya saben, no se pierda los jueves. Que toma. Todos en la zona y nadie escucha la radio, porque somos los martes. Los martes es el mejor día de la semana. Los lunes no escuchen. Malas notas. No sean malas notas. Nos están lanzando las cosas aquí. Oye, tráenos unos juguitos. Bueno, mandamos un saludo de cumpleaños de Andrés Erazo, que cumplió en este mes. También a Joana Pozo, que nos escucha por allá, por el condado, que cumple años. le dicen que le aman mucho. Pacho. Ichi. Bueno, le mandamos un saludo. También mandamos a Andrés Erazo, ya dije, a Chicho Erazo, que nos escuchan esta noche, que les gusta la música de Convicto. A Pablo saludos, Carrera gracias. También, que les ha escuchado a Convicto. Muy gracias. Amables, gracias. Un gran saludo ahí para Cristian, Cristian, se me fue el nombre, Chávez y Lidia Proaño, que muy prontamente van a ser Taitas. Oh. Así que un gran saludo. Ojalá que nos estén escuchando porque... Y sí, es mujercita, güey. Mujercita. Yo quería que le ponga Paulo. No, Paula. Paula. Paula. Alemania 7, Brasil 1. Claro, también. Ay, pues, ¿no? Oh, pues. Claro que sí. Échale cosas. Saludos, si quieres invitado. Bueno, bueno. Ya sabe, gracias. Un saludo a la gente que la escucha en esta noche también. Saludos a todos y cada una de las personas que nos están escuchando. Quiero mandar saludos a Dani en Miami. Vea. Sé que me está escuchando. Alejandra Torres también. Vea. Que ya después nos ponemos al tanto. ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Qué bestia? Cachetada, vea. Observando, estoy contando lo que también quiero mandar saludos a mis compañeros de lucha, mis amigos de la banda, Mario, Jaime, Yaño, ellos saben cuánto los aprecio, cuánto se les quiere, son mis brothers de verdad, en las buenas y en las malas hemos estado juntos y seguiremos juntos, y obviamente a todo Quito Hardcore, a toda la escena, a todas las bandas hermanas, a toda la gente que de cierto modo nos ha llegado. Claro, son hispanos, hemos compartido escenario algunas veces, inclusive hay un feat de una canción con creo ellos. Gente con el Johnny. Eso mismo. Cuatro elementos, ¿se acuerdan el papayán musical? Claro, cacho de. Claro, nosotros somos hispanos de todo. La Abby también, claro, está escuchando algo. Ay, Abby, saludos. Estaba contando cachos de Jesús y me estaba viendo con mala cara. Claro, pues cómo va a contar eso, nos escuchan, yo me llamo. Un saludo a toda la gente que nos escucha en esta noche. Y bueno, toda la familia del papayán es como el titán, nos hundimos todos o nos vamos todos. Claro, no como la franja. Eso, pueden llamarnos al 099-8873-149. Estamos con Convicto en esta noche. Bueno, pana, dinos qué es para ti la experiencia también de hacer cumplir tus sueños también. A veces es complicado, como tú decías, no se percibe dinero, no sé, es como una banda quizás de comercial, pero hay un beneficio más emocional que tú nos compartías, ¿no? Correcto, para mí, en lo personal, Convicto es un sueño realizado, un sueño que tuve exactamente cuando tenía 9 años, al ver una banda de un primo mío que en esa época existía, se llamaba Tarkus, de esa banda. Entonces, yo vi una vez un concierto de ellos y ese día decidí que en algún momento yo iba a estar en el escenario a cantar, literalmente, y pasó el tiempo, todo ha sido difícil, pero se dio la oportunidad y la verdad no quería quedarme con las ganas de hacer realidad ese sueño. Y la verdad que lo disfruto demasiado, llena gran parte acostado emocional también. De mí. ¿Te ha costado cumplir los sueños? Me bueno, ha pregunta, costado. Sí, lo pensó. Guiándonos por los años, sí le ha costado. Es difícil, obviamente, no hay mucha apertura. Muchas veces es autogestionado todo, mejor dicho, la mayoría de veces. Hay muchos festivales en los que las bandas se repiten. Lamentablemente no hay apertura para bandas nuevas. Hay festivales grandes que representan bastante al país, pero se repiten las bandas, dan apertura a pocas bandas. Es bien difícil tener el acceso. Obviamente hay mucha gente que ayuda también, hay mucha gente que está pendiente de las bandas, hay mucha gente que, como ustedes, que nos dan la apertura y nos dan la posibilidad de expresarnos, al menos por la radio, las cosas que nosotros tenemos, pero obviamente es bastante difícil, pero los 40 minutos, la una hora que uno tiene para estar en el escenario compensa todo lo que el esfuerzo compensa todo el esfuerzo, la dedicación. Muchas veces hay que dejar cosas a un lado, pero eso es la verdadera pasión de hacer música en serio, no necesariamente tener fans, porque nosotros no tenemos fans, todos son nuestros hermanos, son nuestra familia. Para nosotros no es necesario tener grandezas ni sí mil discos, sí ni mucha parece cosa. Mi año, ¿no? Parecemos. Creo, ¿no? Dos parecemos, gotas de agua. Claro, brother. Se ponen los lentes ahí. Ahí, claro. Ahí los ve. Se parece claro, igual. Parece igual, sí. Claro. Igual. Yo me llamo el convicto. Yo me llamo el convicto. Y bueno, vamos con otra canción por ahí, mi querido. ¿Qué canción quiere dedicar a la audiencia del Papayal? Uy, la dedicada ahorita mismo, en todo caso. La canción que ha marcado una etapa grande de nuestra vida como banda y la que de verdad sabemos que la gente la siente, dedicado para todos nuestros hermanos, para toda nuestra familia, Raíz. Porque ustedes son guerreros fuertes, almas combatientes. Bacán esa canción. Eso es, no se separen el Papayal musical y ya venimos. Regresamos al Papayal musical. Ve esas canciones en esta noche con Convicto. Show en vivo le está haciendo a nuestra señorita concursante. Sí, ya le está haciendo. Cierto, tenemos. Le mandan saludos. De tubo, ya. Dice no, de tubo, ¿no? No, no diga esas cosas. Convicto, super banda y Pablo, excelente. Saludos de Alejandra Torres. ¿Quién es Alejandra Torres? Gracias. A la que manda el saludo, ¿no? Pues Data volvió a sonreír. Creo que está rojo. Sí, comentarios, dice. Bueno. Pues en este momento estábamos hablando acerca de la técnica que tiene. A veces no se habla mucho de eso, ¿no? A veces es como que se aprende solito la técnica del gutural. Y hoy, ¿qué tal si nos enseña una pizquita nomás de cómo cantar gutural aquí? No somos tan rudos, ¿no? Para aprender. Bueno, más o menos. Parecemos nomás. Por acá como que yo sí. Veamos, una técnica ahí fácil que nos pueda enseñar. Bueno, o sea, básicamente la técnica de cantar, porque es una forma de cantar, obviamente, claro. No es gritar como generalmente la gente piensa. Porque no se podría gritar por tanto tiempo manteniendo el mismo volumen, el mismo tono. Básicamente lo que más implica cantar de este modo es la respiración. Bacana. Muchas veces no utilizamos una parte de los pulmones, la parte, por decirlo, baja de los pulmones, que está más o menos a nivel de las costillas flotantes. ¿Cómo hacemos eso para practicar nosotros ahí? Hacer la dramatización. A ver, enséñame. Hay que apoyarse en la pared. Híjole. De pie y respirar, pero al momento de respirar no aspira en la parte donde en los pulmones donde está el pecho, donde habitualmente se respira, sino hay que tratar de enviar el aire a la parte baja de los pulmones. Híjole. Eso implica bastante práctica. Claro, entonces toda la vida estamos inflando el pecho. Claro, siempre sacando pecho con eso, la pancita. Híjole, pero eso se hace eso de pie, también acostado. Es una forma de aprender a respirar, a controlar la salida del aire, porque una vez el aire adentro, al momento de expulsarlo, se aprieta la pelvis, o sea, el vientre bajo. Despacio. De forma. Para caja. No, ese es otro modo. Ah, vea. Entonces. También nos dice diafragma, vea. Entonces, ahí se aprende a expulsar el aire despacito. Para que en el momento en el que empieza a salir el aire despacio, se haga el sonido con la voz y el aire salga y aumente la frecuencia de la voz. Esa es una parte primordial del a ver, la invitada, que intente, a ver, intente hacer un grito. Contra la pared. Dijo, contra la pared. Quiere ganar el concurso. Quiere ser la voz femenina del acompañar. Eso llevar esos 2 puntos que... Claro, así empezamos el concurso, vea, con buena vibra. Con buena vibra. A ver, ahí hago un gritito, pues, a ver. A ver cómo te sentían, pues es que aprender, no te va. O sea, es que es muy difícil. No. Lo que pasa es que realmente es bastante complicado. No es porque yo lo diga. Vaya, métela hasta la tiroides por ahí. Mándate un grito, pobre. Un gritito, a ver, mándale. Seguro. Claro, pero no cuidado con la tiroides. ¡Ah! Vea. Mira nomás. ¡Qué miedo! Bastante técnica. Si quiere aprender a cantar así, se necesita bastante práctica, ¿verdad? Sí, hay que practicar. Bueno, realmente las ganas de hacerlo ayudan bastante. La idea de cantar, no necesariamente de este modo, saber cantar de otras formas también ayuda bastante por alcanzar tonos, por mantener notas. Vocalizar. Claro, ayuda bastante. O sea, no necesariamente es directo a cantar así. Sí, es bueno también cantar de otra forma. ¿Nunca que no has cantado por ahí un pasillito, alguna canción? Con mi madrecita santa, sí. ¿Se sabe algún pasillito? Ah, alguna cosa? Bueno, ahora necesito... Sabérmelo, no. Con mi madrecita, sí. Pero aquí está mi querido Henry. Pero yo qué pasa, ahora vamos con el papayal. Hágale. Con el papayal. Claro. Señora, ¿qué pasillito meté, pues? A ver, pero usted toca. A ver, ¿qué canción sabe usted, Pablito? Otra que sepa por otra canción. O sea, tócala tú tal vez, Julio. O sea, me dejó peor. A ver, ¿cuál cantaremos? Los pollitos dice es muy fácil. A ver, ¿se sabe qué música más les gusta? ¿Qué estilo te gusta bastante también? Aparte de hardcore. Bueno, generalmente es lo que llega a ser como... metal o hardcore que tenga que ver. Híjole, me quedo en curva. Nos vamos con otra canción de Convicto. Ya les ponemos en aguas. Ahí vamos a averiguar. Déjeme pensarle para ver qué le ponemos. Para venir el papaya. Claro. Nos vamos con otra canción. ¿Qué canción le dedica en este momento al público? Una canción de nuestro primer disco se llama Libertad. Vaya viendo. Libertad de Convicto. Come on. Ahora sí, ya le encontró algo por ahí, mi querido Henry. Sí, sí, queríamos tocar un pastillo, pero no le hago al pastillo tampoco. ¿Cómo? Tan. Ah. Claro. ¿Cuál encontró ahí en nuestro karaoke de Espapayal, martes, fiestero, telefonquero? Dos por uno. ¡Hijo bueno, de ves. A ver, cuéntela ahí. Nunca han de haber a visto la esto. Invitada y el invitado. Ah, no, la concursante, ¿no? Claro, la concursante. A ver qué tal canta ya. A ver. Si canto bien, me contratan. Claro. ¡Hijo! ¡Hágale! No, puedo ver. Mucha. A ver, otra vez. Es que no sabemos. No sabemos esta de música. A ver, va. A ver, vamos. Ay, ay, Dios mío, con esto te has de acordar. De cultura general, ¿verdad? Sí, debería ser, ¿no? Claro. Nada, no, que no, Prince Royce. Avisará, ¿no? Justo en el Santana. Vaya, Paulito. No quiero verte triste porque me matas. Ay, ay, Dios mío. Tres puntos. Con esa te acuerdas. Da de pena, mi dulce amor. Mi dulce amor. Dele otra partista. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Pero ven, es que esa no me sé. Que se llena de angustia mi corazón. Ay, que sí se sabe. Sí sabemos, a ver todos. Yo sufro lo indecible. Si tú entristeces, ya, ya, ay, Dios mío. No quiero que la duda me haga llorar. ¿Con? Hemos jurado amarnos hasta la muerte. ¿Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más? ¡Bravo, un aplauso! Papayal, ¿qué me ponen de los nervios? ¿Cuánto le califica a usted, Paulito? Y si no me contratan. Los coros. ¿Qué pasa, los coros? Claro que sí. ¿Cuánto le califica a Paulito a la concursante esta noche? ¿Calificación en qué rango? ¿Sobre 10? Del 1 al 10. A 10. A ver. Hay que tomar en cuenta los detalles. Se esforzó. ¿Eh? Lo hizo. Le lanzó piropos. Eso ha sido todo. Casi se la... Dima, qué bueno que ha sido usted para calificar, ¿no? Yo me merecí el 10. Y bueno, ahora sí viene la despapayate para nuestra invitada. Por favor, pregúntele los datos, conciertos que vienen a nuestro concursante. A nuestro concursante. me gano la guitarra. Sí, señora de cara. Me gano la guitarra. Exactamente. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tienen planeado? ¿Dónde quieren tocar? ¿En dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los contactamos? Bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra fanpage, con Convicto HC. Nos pueden también ubicar en SoundCloud. En SoundCloud están los dos discos para descarga, gratis. Busquen por favor el disco Orgullo en la Sangre de Convicto y El Discípulo, para que los escuchen, para que lo tengan también. Bueno, por el momento hemos estado tratando de producir temas nuevos, camellando como se debe con la banda, ensayando para futuras presentaciones. La siguiente presentación la tenemos el 2 de agosto, el festival se llama Undershake. Por cierto, muchas gracias a la gente que nos invitó, a los que nos hicieron partícipes de este gran evento. Estaremos con muy muy buenas bandas de aquí. Viene una banda de metalcore de Estados Unidos, se llama Dead Fate. Viene una banda de Chile también de metalcore, que se llama Cenizas. Eso es para el 2 de agosto, así que por favor los esperamos a todos en Quito. Es en el ex hay un en la Foch, hay un local que se llama Los Rodríguez. Abajo de eso hay un lugar que es para conciertos. No me acuerdo bien, se me fue el nombre. Al lado del Azúcar. Sí, tiene un nombre, pero lo cambiaron porque creo que cambiaron de dueños o algo así. Yeah. Pero bueno, en todo caso es ahí, no se pueden perder. Igual el 2 de agosto, el 3 de agosto estaremos tocando en un festival en Santo Domingo de los Colorados, perdón, de los Áchilas. Yeah. Hay que hablar correctamente. Claro, sí, cuidado. Por primera vez está Convicto en Santo Domingo de los Áchilas. Igual compartiremos escena con Cenizas, con la misma banda que viene de Chile, también se presenta allá. Después de eso estaremos en Ambato, en el Distimia Fest. Eso es el 23 de agosto. Esas son las fechas por el momento. Tenemos un par por confirmar que en lo posible serán también para agosto, noviembre, septiembre más o menos. ¿Algún número de contacto? Por favor, nos pueden llamar a mi número personal. Tapilas, llegó el momento que esperaba. Para contratos, no para bailes. Ni animar despedida ni nada. No me da permiso. Claro, no le da permiso la que me mandó el mensaje. A ver, Paco, por favor, cualquier cosa que quieran comunicarse vía telefónica al 0987-004-618. Repítanos por favor. 0987-004-618. Se comunican directamente conmigo. Otra cosita que les quería decir, pues tenemos una nueva merch de la banda, son unos DVDs. Me trajo algo así para ver, ¿no? Lamentable, con las justas vine con el disco, casi no llego. Para que le copie, mi bro. Claro, como se copia fácilmente aquí todo en el Ecuador. Y con una foto suya le ponemos ahí a la venta. Eso vende. Tiene merch, dicen, ¿verdad? Tiene merch de la banda. Sí, una nueva merch de la banda. Por el momento estamos con DVDs. Cuestan únicamente $15, que realmente no representa una ganancia para nosotros, más que la ganancia verdadera que nosotros queremos verles a todos con la ropa de Convicto, como lo han hecho hasta el momento, como hemos tenido el gusto de presenciar, como están con nosotros siempre. En cada concierto pueden conseguir igual a personas en los conciertos o también en internet, en la página ya. Pueden buscarme a mí igual en Facebook y eso se puede cuadrar. Personalmente les voy a entregar. Saludos. Y se va poniendo. Sudado. Con perfume. Amistad. Saludos para despedirnos por ahí. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar a toda mi familia. Sé que me están escuchando. A la gente que de verdad nos ha dado la oportunidad de entrar en su cabecita, en su corazón, ser parte de sus vidas, la gente que siempre nos manda mensajes, que están pendientes de nosotros, a todos los guerreros fuertes, almas combatientes que siempre llegan a nuestros conciertos y se viajan a donde sea por estar con nosotros, y agradecerles obviamente a ustedes por la apertura, por permitirme pasar un momento, la verdad, muy, muy, muy bueno. Sí, hace falta entre tantas cosas. No, payasada musical. Muchas gracias. Bueno, sueña. Usted, señorita concursante, ¿quién manda saludos? A todos, gracias por escucharme, por permitirme estar aquí. Eso. Y si me contrato, nos vemos el próximo martes. Eso, si no, me voy a poner mi propio programa. Los lunes, los lunes. Y voy a invitar a Convicto. Ahí sí va a traer DVDs y CDs. Un gusto, pueden pedir la música de Convicto aquí. Esto fue el Papayal Musical. Será hasta la próxima. Chao, gente. Bueno, estamos cada martes aquí de 8 a 9 de la noche. No se olviden de visitar el Facebook, Twitter y YouTube como el Papayal Musical. Esperemos que arreglen el teléfono. La y yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Un gustazo. Emilio, para servirles, un aplauso a Convicto. Muchas gracias. Gracias, Tito Barco. Los queremos mucho. Y chao. Nos vemos, papayales.